¿Qué sabes de campo? Diego, ¿usted sabe Porque de campo? Está vestido como un gaucho. Sí, tengo un campo. Ah, ¿tenés campo? Tengo campo, sí. ¿Cuántas hectáreas? No, chiquito, 30 hectáreas. ¿Y qué hay? No es tan chiquito 30 hectáreas. ¿Eh? No es tan chiquito. Hay cabañas, hay animalitos. Ah, ya soy un terrateniente. No, no llego a ser terrateniente. Ojalá fuera terrateniente. Está forrado en guita. No. Y escúchame, ¿cuántas vacas tenés? No las vendí este año. Tenía unas 50 vacas. Chiquito, si es campo chiquito. ¿50 vacas? ¿Y cuántas cabañas? 10 cabañas. ¿Y te sentiste alguna vez muy solo en el campo? Estuve solo 7 meses. ¿Solo 7 meses en el campo? Chancha. Con las chanchas. ¿Tú estuve solo 7 meses con las chanchas? Con las chanchas. ¿Y fuerte, cuál eh? Diferencia una chancha de una oveja? ¿Pero en qué sentido lo quiere que la diferencie? En el que vos quieras. ¿Quién es más mimosa? Bueno, las chanchas te pueden dar 10, 15, hasta 20 crías. Las ovejas te dan hasta 3, 4, 3, 3, más de 3 no, nunca vi. Ah, es campesino posta, campesino. Claro, sabe. Sí, sí. Es campesino posta, tiene vacas, sexo con ellas. Sí, tengo el encargado que debutó con una petiza. ¿Cómo le gustó el carro? Se subía al segundo alambrado y le daba la petiza. Y eso... ¿Usted quiere hablar del tema? Hablamos del tema. Si vamos a hablar de campo, por hablamos supuesto, de campo. ¡Vamos a hablar de ese tema! A mí no me amenace. A ver quién... Estamos haciendo un programa contestatario con Pero usted Simonetti. Eligió... O sea, usted eligió un encargado... No le preocupó que entre no, sus antecedentes no. estuviera a debutar con la petiza. No, cuando se meten en los montes o que están 2 o 3 meses en los montes. ¿Quién está 2 o 3 meses en los montes? En las provincias pasa eso. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de estar 2 o 3 meses? Darle a una vaca. ¿Se van de vacaciones? O sea, se van como un spa. No, me contaba que debutó con una petiza. Es como Ibiza. Es un delito de lo que hablamos. Dios quiera que nos esté escuchando alguien pero, de la sociedad protectora. Se llama Sofía. ¿Alguna vez alguna de Viola... ¿Viola el miembro de un caballo? ¿Viola? ¿Quién no? ¿Viola miembro de un caballo? Imagínate de un ser humano. Nada, le hace cosquilla. Bueno, pero para el ser humano es gratificante. Para él era gratificante, para mí no creo. Yo no tuve el agrado. Creo que pongámosle un nombre falso a ese encargado. Eurebio. No, ¿cómo se puede llamar eso? No Toto, sé, Toto. No, Toto se llama mi gato. Para mí se hace bueno, Toto le decía. Toto se llama mi gato. No, es, ¿Toto le decían? Toto le decimos. Ay, qué duro. Vive todavía. Dígame, ¿cree que había amor entre Toto y la petiza? A los 14 años, no sé, no. Yo me imagino no, la calentura porque... que tendría, ¿no? Tenemos ya a Manuela de sexo que después nos tiene que hablar un poco de esta patología. Llámala también. ¡Manuela! Se va a degenerar esto. Porque también tendría que estar el abogado. Porque claro, Cristian Lanaro no está hoy. ¿Quiere mientras viene Manuel hacerle una canción de debutó con un animal? Usted apriete ahí, cante y después vuelve a apretar. Ahí está. Sí. ¿Cómo era esto? Tenemos esta? Un nuevo sistema. Aprieta y usted le canta algo. Que es un yeite que están teniendo siempre. Debutó con un animal, se subió al alambrado, sí. ¿Y ahora? Muy bien. Ahora es de Too Short, dice. A ver cómo suena. Ahora. No, ahí vino vaya persona Manuela. Ok. Siéntate, Manuela, por favor. Séntate acá en la silla. Gracias. Estamos hablando de un tema muy interesante que a lo que nos introdujo, como siempre. Introdujo es un lindo verbo para usar para hablar de este tema. Claro. Amelia. Resulta que un amigo de Diego, es el un amigo de él. Amigo, está bien que le digamos. Sí. Pareja, diga. Sí. Una pareja. Le debutó con una petiza. Pero cuando referimos a petiza no decimos una mujer de 1.50 m. La nana no es. Sino a una yegua. Una femenino del caballo. ¿Y qué pasa? Y nada, que usted es la sexóloga y acá, ¿qué análisis podemos hacer? ¿Son costumbres habituales estas? Depende, ¿de dónde es el amigo? ¿De dónde juego? De Chivicoy, justo hoy independiente juego con independiente Chivicoy. De Chivicoy. Y son prácticas comunes en el interior del país. Tal vez Chivilcoy, no sé si es un caso que amerita, pero... En el interior, sí. En el interior, campo, oveja. Estuvo cojudo. Sí, yo soy... Oveja se da mucho, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, yo las fotos que tengo de mi abuelo son capando a diente con los testículos colgando en la boca Abuelo. Entonces, su abuelo capaba ovejas con la boca. Si habremos capado al diente. Sí, entre los peones le sostenían las patitas. Espero que no tenga la misma costumbre vos, ¿no? Claro. No, yo no capo, chicos. No. Está bien. Bastante complicado. Pero no me parece tan trágico. No. Valiente, porque hay que meterse con un... Y además tenían tijera. ¿Qué necesidad de meterle los dientes en los huevos al pobre animal? Me extraña, Amelia, que subestime los conocimientos campechanos. No, por favor. Y era como capar con los dientes, era visto como una señal de debilidilidad, como ah. Se ve que sí. Qué porque... guapo que es, muerde unos huevos y se los arranca. De además, una. Vos qué pensás, macho, pero qué pedazo de macho. Las cámaras de esa foto de esa época deben haber sido cámaras estenopeicas, 30 segundos con, un poco con los testículos un poco en la boca, viste, sonriendo para la foto, porque. Sí, sí. Pero claro, lo capaba. Se arrancaban de raíz. Ah, no, lo capaba entonces. Sí. No, porque como peones... me dijiste 30 segundos con los testículos en la boca, por ahí me imagino otra cosa. No, pero para la foto. Por ahí lo lamía un poco antes. Por eso me dijiste. Pero para elegir el lugar, era de mariconada. Claro, no es como la clásica foto del pescador, pero con los testículos. Y bueno. Qué momento, ¿no? Bueno, no, tremendo. ¿Usted tiene alguna experiencia de campo, Amelia? Por supuesto. ¿Sí? Sí, claro. Nosotros yo capé a las gallinas. ¿Cómo capé a las gallinas? Claro, eso se hacía en mi pueblo, lo mismo que hacía la abuela de ella, con los gallos vendrían a ser, ¿no? Había que atrapar. Hay que soplar para ver el sexo de las gallinas, ¿no? Soplábamos a las gallinas, inflábamos gallinas. Éramos muy pobres y en los cumpleaños no nos alcanzaba para globos e inflábamos gallinas. ¿Y por dónde las inflaban? Por el ano. Por supuesto. ¿Cómo te responde? Y le quedaba como un pochoclo, ¿no? Como un pochoclo. Claro. También podían hacer piñata, ¿o no? Claro, hacíamos todo lo mismo con animales. Hacíamos bonetes con pájaros. Todo igual que un cumpleaños. Les rendía más. Por supuesto, allí construíamos un mundito. ¿Y adentro de la piñata qué le ponían? Y le poníamos, por ejemplo, barro. Pero la gente no se podía tirar de barro. ¿Para qué? Lombrices. Era muy pobre todo. Muy pobre, éramos muy pobres. Caracoles. Caracoles masticábamos como chicles. Era parte del menú, bicho bolita abajo del ojo nos metíamos. Para sentir una sensación distinta. Le llegan mensajes uno por otro. Yo, esos mensajes, ¿qué dicen esos mensajes? Ah, espera, que ya te digo ahora. Barbaridades, ¿qué van a decir? Pues, ¿cómo van a hablar de estas? Acá me dicen que en realidad Amelia, más allá del campo y de todas las vivencias que tuvo, está muy enamorada de Dani Martínez. Otra vez, ya ayer se habló del mismo tema. Ya lo hablábamos, me parece que... Ayer se habló del mismo tema. Compuse un poema. A ver. Uy, tenemos una cortina, busquémosle una cortina corta. Sí, tendría que haber alguna cortina. Romántico, lo que se te ocurra, Góngora, yo sé que te estoy poniendo en un brete, pero... Mira, me mira con cara de la voy a jugar en algún momento. Dice, ¿qué me venía a romper las bolas ahora? Bueno. Una cortinita porque hay un poema que Amelia le compuso a Martínez. Sí. Qué lástima sacarlo del tema del campo a Diego, ¿no? Es una pena, pero ¿podrás preparar un especial? Sí, no hay ningún problema. Sexo en el campo. Exactamente. Bueno, tengo a mi casero que debutó con una petiza, si quieren yo pero puedo, además, con su petiza. Pero acabamos de hablar. Con la que está acá, está barba. ¡Ah! Está tirando tiros. Obvio. ¿Cómo llegó a la charla? Fuerte, ¿no? Sí. ¿Cómo volanteó de esa forma y llegó a la charla de tiro? Pero la semana pasada hicimos un duelo disputándose a Manuela. Así que... Entre Tito Sueldo y Carlos Carlitos. Esta semana podríamos hacer vos contra alguien más. A Carlos contra Carlitos que quiera, no tengo ningún problema. Vamos a hacerlo ahora, vamos a preguntarle. A ver, las cinco preguntas. Del pasto para el cemento, sí. No del pasto para el cemento. Las cinco preguntas para llevarse a Manuela. El poema ahora lo dejamos para el final, usted mientras lo va armando. Bueno. Cinco preguntas para llevarse a Manuela, ¿no? Primera cita. Para llevarse a Manuel. ¿Sabes? Sí, al mejor postor, sí, es así. Nosotros, muy bien. Nosotros si Requimus y yo consideramos que Manuela está en buenas manos, se la llevo. Bien. Pero te parece bien, Manuela, son, ¿no? Son tutores. Y sí, es de los creadores de Capando a Dientes, al mejor postor entregamos la ternerita. No, de los creadores de Capando a Dientes son tu genio. O sea, te regalamos la famosa capadora. Eso te diría que hasta no tener mucha confianza. No, ella te dice bajo y vos decís no, de ninguna manera. ¿Qué tal? Permiso, me incorporo. ¿Cómo está, Martín? Bien, buenas bien. Noches. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Amelia, espérenos un segundito. Bueno, yo les espero por acá. Gracias, bueno. Amelia, por ahí tranquila. Muy bien. Handel, usted también espere. Ay, se... bueno, mostra. Que dijo lo de capar huevos y no, sí, por favor. Bueno, volvamos. Bien, acá estoy. Vamos a hacer el duelo. Y Góngora me dice, estoy buscando el pedo de la cortina, así, no se preocupe. Ah, no, espera, ahora. Le pido mil disculpas, guárdela para una poesía. Son tres preguntas, tres pasos básicos. Exacto. En donde Manuela, en este caso, como es casi es un duelo cara a cara con ella, porque no hay un oponente, vamos a hacer Manuela pulgar arriba, pulgar abajo, según sí o no. ¿Pulgar ¿sí? al medio puede funcionar o no? Bueno, pulgar al medio. Pulgar al medio. Está bien, pongámoslo. Y abajo también, ¿no? Pasa no, que puede empatarnos así. A ver. Okay. Bien. Primera cita. Manuela dice, bueno, está bien, accedo a salir con usted. Primer pregunta. ¿A dónde la lleva? A cenar. A mitad y a cenar primero. Bien. ¿A qué lugar? Y mucha plata no tengo, así que un carrito en la costanera. Ando humilde. Carrito en la costanera. Fuerte, fuerte. Manuela. Fuerte. Pulgar arriba, al medio o abajo. Al medio. Al medio. Yo lo hago, ¿viste? Y yo creo que si lo hubiera puesto convicción, era pulgar arriba. Si me decía, pero dijo, no, chorizo con chimichurri y salsa plata. Criolla, ¿va? Listo, sí. Puma. Yo creo que si lo hubiera dicho como una elección, como me la juego, me voy a carrito, era mejor. Pero bueno. Eso de hecho... Ya vamos a ir al carrito, va a ser bueno. 0-0, la tuvo ahí, la tuvo en el punto del penal, la tiró arriba del travesaño. Bien, digo. Segundo. 0-0. Segunda instancia. No me con todo nadie, me encanta. Segunda instancia. Salió, tuvo una primera cita con Manuela, nada sucedió, todo muy tranquilo, le cae un mensaje a ella, estoy con mucha fiebre, vive a una hora de viaje, y no tengo un puto ibuprofeno en mi casa. Ajá. ¿Cómo lo resuelve? Usted. ¿Cómo lo resuelvo? Sí. Pasando por la farmacia de turno si quiere y alcanzando el ibuprofeno, o si no, bueno, pues ponemos la cita para cuando se encuentre mejor. Medio. Vuelvo al medio. Vuelve al medio, ¿por qué? ¿Qué hubiera por qué? Es porque si quiere, es obvio que si yo le estoy diciendo que tengo fiebre, el si quiere ya está implícito. Le voy a tapar los oídos, le voy a patar. Diego, usted proponga y disponga. Sí, lo que está esperando ella es decisión. No está esperando. Voy para adelante, el hambre se pudra todo acá. No la respeta tanto, tampoco para caparla con los dientes. Tampoco me vas a poner. Pero que el bolsa me está poniendo el freno, viste, frenate. No, no, pero por la duda. A este lo adobás y sabés dónde te queda. Ya estamos, ¿no? Por favor. Bueno, sí, estamos neutral, estamos la última. Estamos neutral. Estamos vamos con la última que define la todo. La última. La última se llama menú. Manuela accede a ir a la casa de usted a cenar, por ejemplo, y usted tiene que prepararle una cena en tres pasos: entrada, plato principal y postre. Tiene que elegir los tres platos que le va a preparar más. La bebida con la que va a acompañar a cada uno. Ya se cansó, no tiene ni ganas. No, pero a ver, sí, todo bien. A ver, de entrada. Esto es muy importante. O sea, me sorprendió con esto. Viste el toné, poné una entradita. Viste el toné. ¿Lo hace usted el Viste el toné? Claro, yo, perfecto. Yo cocino la estaca, todos. De campo, muchacho. Cocina la estaca. No sé si el Viste el toné es la comida de campo. Pero tú estás diciendo a mi casa. El gaucho que debuta competirse con el campo. El gaucho más raro del mundo, ¿viste? Bueno. Bueno. Déjelo a él, sí, perdón, Manuela. Perdón. Yo no dije nada, Simonetti. Segundo plato, pastas. Yo soy descendiente italiano. Me gustan las pastas. ¿Qué pasta? No es pasta, claro. Pasta. ¿Cuál es la pasta? Sorrentino casero, ¿cómo lo hago? Con. No de indicio. ¿Con qué? ¿Salsa? No, ahí, una salsa. Salsa blanca, puede ser. Bueno, sugerente. Diga la salsa, juéguesela, Diego, por favor. Yo soy muy italiano, a mí me gusta. Por favor, diga la salsa que a usted le gusta. Yo digo, esta la va a matar. No la va a matar la que a mí me gusta. ¿Cuál le gusta? Por ahí sí. Por favor, le gusta el pesto. Soy muy clásico. ¿Le gusta el pesto? No, el pesto no. No la subestima, Manuela. No, fileto, una tuco pesto garfa. Una tuco pesto garfa. Fileto, yo soy muy básico en eso, el fileto. Totalmente. Yo soy muy básico, por eso digo que no. Con un fileto. No la veo básica. ¿Cómo le gusta? ¿Qué salsa le gustaría? Pesto, claramente. Pesto. Y si no, un tomate a albahaca. Tomate a albahaca, sí. Como piña, ¿eh? También. Ahí está, bolsa más. No tengo problemas con las salsas, chicos. ¿Y postre? Postre. Y de postre, no clave. Sé. Ahí ya, yo soy muy del helado. Un paquete de galletitas. Yo soy helado. Las bebidas para acompañar a cada uno. Helado, ¿Bebida para acompañar a cada uno de los pasos? No, vino. Vino blanco a mí me gusta. Vino blanco. ¿Y en un trago entrada nada? Y de entrada... ¡Pulgar arriba! ¡Un fuerte aplauso! ¡Llévatela! ¡Bien, viejo! ¡Por favor! ¡Qué momento emotivo! Me encanta comer con la imaginación. Sí. Cerramos con eso. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Me pregunté. Ya quedó. Tiré el libro que estamos tocando. Quedó. El poema. El poema para otro día. No. Pará. Porque compitamos como Manuela va por un lado. Y después Amelia compite también, que se lo quiere seducir a Diego con un poema. A Dani, perdón. Es una agencia de colocaciones. A ver. Ahí va. Gracias. Bien, Gogor. Dani. De deditos. A. De amor. N. De nunca te olvidaré. I de íntegro. M de mucho. A de apasionado. R de Martínez. La R de Martínez. R de rococó. Por favor, no termino. T de tenaz. Y de imagino mi vida al lado de la tuya. N de nuevamente juntos. E de hermoso. Va con H. ¡Bueno! Z del zorro. Dani Martínez. Una forma de vida. Ahí termina. ¡Qué bonito! Impresionante. Himno, por favor. Gente, hasta mañana. ¿Qué tenemos hoy? Igual. Sí. Nah, lo de... Ya está, dale. Hasta mañana. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Libertad, libertad, libertad. las cadenas, desde el trono a la noble igualdad, ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Amor, bueno, bienvenidos. Bueno, hoy es una jornada muy especial porque es mi día, declarado por mí mismo, parte de la campaña. Ya estamos entrando en la recta final para las elecciones y bueno, yo principalmente ya tengo información de que soy la auténtica presidenta de los 40 y... ¿cuántos son? 50 de 60 millones de argentinos. Y 40. Todos los que vengan. 40 son Handel. ¿Cómo? 40 son Handel. Ay, ¿tan poquito? Sí. Ay, bueno, así nunca este país va a ser grande, mi amor. Bueno, hay que poblarlo, ver. Mostras. Bueno, pues Handel, por favor. Hay que... empiecen a... ese es el primer orden, que porque yo me voy a manejar con órdenes. Vamos, ya estuve pensando. Me parece bien, vale. Primer orden nacional. Diga, a ver. Reproducirse. Las parejas. Bien, muy bien. Tienen que tener por lo menos 10-15 hijos varones. 10-15 hijos varones no tiene sentido. Sí. Que te dicen. Y en el caso de que sean mujeres, lamentablemente. Ningún sentido tiene nada. Van a tener que ser. O lanzadas de un monte. No, Handel, por favor. Oh, mi amor. ¿Mi amor de qué? ¿Pero por qué está usted abriendo el programa? Porque. Tiene, ojo, que tiene ahí a toda su séquito ahí de siempre. ¿Por qué? ¿Se tiñó de rubio? ¿Le gusta? Mire, estamos viendo a Cristiano Ronaldo. ¿Le gusta el look ahora que tiene un mechón rubio? ¡Ay, mi amor! ¡Ronaldo! ¡Ay, me voy a copiar ese look! ¿Le gusta? Me encanta el look. ¿Por qué están todos esperando afuera y nunca entran? Están esperando porque están elongando, mi amor, porque venimos con una nueva coreo. Hoy va. ¿Qué nueva coreo tienen? Tienen nueva coreo. Chicas, hoy es coreo libre, ¿eh? ¿Y ya cuándo quieren entrar? ¿Ahora van a entrar? ¿Después? ¿Qué onda? Ay, están elongando. Pará, ¿qué le pasó a esta mostra? ¿A quién? A Jay Chu. ¿Cuál es Jay Chu? El de barba candado y colita. Todos tienen barba candado casi. Ay, bueno, pero ese es más que marcada su barba candado. Ahí está. Ay, ¿qué? ¿Pero qué están haciendo? ¡No! ¡Mostra! Ay, se distraen en un segundo. De un segundo a otro se distraen. ¿Qué están haciendo? Delineate bien. Ahí está, mi amor. Ahí está. No, no, por favor. Empezamos con... Bueno, suelte, chicos, paren. Suéltense. Separado, bailen, separado. Handel, comiencen. Handel, ¿qué pasó con su campaña presidencial? ¿Cuál era la idea que tenía? Por todo. Pero vamos. Por todo, ¿qué? ¿Cuál por era el concepto? Éxito. ¿Cuál era la idea? ¿De qué hablas, Handel? ¿Qué idea de qué, mi amor? Se gobierna con órdenes. Yo voy a hacer órdenes en este país. ¿Órdenes de la quién? Primera orden: mostras a bailar. Hacen por su favor, ingreso. No es una orden. ¿Por qué le festeja, Manuela? No le festeja. Playboy. Cambia todo mi staff, mi amor. Sí, todo. ¿Lo cambió todo? Todo. Ah, mire. Flavor. Adelante. Flavor. Gonzal. Basta. Que pase. Lituanio. Muy bien. Lituanio. Ay, adivina de dónde es. De Lituania. Es esa risa. Ay, qué divino. Siguen pasando. ¿Quién es? ¿Y quiénes son? Aviador Lilienthal. Pasa, muy bien. Ay, mira, él tiene un look, obviamente, aviador, mi amor. ¿Pero por qué tiene la hélice ahí en el...? Acá te queda horrible que se ponga la hélice. Había en que el construir bulto. Un avión, avión. Pero está bien, Jande, pero tenía varios lugares gira, para poner encanta, la hélice. Me encanta, gira. General Rockerson, adelante. Es como General Roca, pero es noruego. ¿Por qué está...? Estaba vestido de piedra. Ay, mire, General Rockerson. ¿Qué? Ahí está. No. Ahí viene él. Oficial ¿quién? Schmidt. Oficial Schmidt como el oficial Schultz, pero es parecido. Ay, bueno, vos siempre te encontrás un parecido. ¿Disfrazado de qué? Ahí esas gafas. De oficial. ¿De oficial de qué tipo de oficial? Ah, ¿de es una policía genérica? Una policía, ok. Siguen pasando. Ahí está. Vayan ubicándose. Motocycle Lilkel. Motocycle Lilkel. Mirá qué divino que es él. Él es motociclista. Entra con la moto. Mirá las piruetas que hace con la moto. Es alucinante. Ese pelo largo que tiene. Ay, Dios. Me abriga en las noches de frío. ¿Qué le pasa? Ay, ¿a usted se...? ¿Cómo está su mujer? ¿Quién? ¿Su mujer? Bien. ¿Por qué preguntas? Porque no siempre le pregunto por su mujer. Mirá. Punto uno, si ella dejó el jabón ese en la escalera y cayó los tres pisos, es un tema de ella. Yo no tengo por qué responder a tus acusaciones. Pero por favor. Y vos te las vas a ver con Handel, mi abogada. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Tuvo un accidente grave? ¿Es tan grave en este momento? Ella está en coma inducido. ¿Cómo en coma inducido? Pero yo no es que pedí que le induzcan el coma. Yo dije... Ella debe estar muy dolorida. No. Del de fármacos le dieron. No. Incluso más pedí para que ella no sufra. Que la amo. Qué desde pan, lo Dios mío. Es como que aparte ella es... Yo soy con ella fogoso. Me gusta. Por favor. La pondría en una mesa y la... ¿La haría qué? De todo. La, por ejemplo. La pones en una mesa. ¿Y? Ay, Dios, me lo imagino. Y le tirás... Un balde. ¿De qué? De agua. Con una remera. Ella tiene una remera. ¿De qué? ¿De qué habla? Ay, qué calor que siento. Y la mordería. ¿Pero qué? ¿Estás hablando fuerte? De...? Fuerte. Y está hablando de... Ah. Me gusta. ¿Siempre ella tienen sexo con ella? ¿Eh? ¿Hace cuánto que no tienes sexo con ella? Ay, mi amor, ella... Handel, yo quiero que usted me cuente algo, la verdad, sincero. Sí. Yo no le creo lo que usted me cuenta. Yo no tengo... La verdad es que me parece que al contrario, tenemos que tratar de vivir en una sociedad más liberal. Sí, eso es lo que yo digo. Exacto, y en un momento donde todos nos sentamos más libres y más contentos con lo que somos y con lo que elegimos. Cada uno elija su religión. Por eso mismo, cada uno elija lo que quiere. Y usted me parece que está luchando por no decirnos algo que por ahí quiere decirnos. Bueno, yo les quería decir algo que es una... Por eso, que tengo ni falta que haya que lo aclare, Jandy, por favor. Exacto. Por favor, primero que nada no da lo mismo, no es necesario, nosotros no andamos jugando a nadie, pero tampoco nos tiene que aclarar la cantidad de sexo que tiene con su mujer. Exactamente. Me parece una pavada. Claro. Usted no tiene sexo nunca con su mujer. No. No tiene. Ay. No tiene, no por eso, no debió casarse. Mi amor, yo tengo usted dos ya hijas. Pensó que no debió son casarse. Son dos adefesios, pero son mis hijas al fin y al cabo. Bueno, pero por ahí tío, pero no, no tiene ganas. Se lo nota que no tiene ganas. Usted está mucho más entusiasmado con sus amigos. Obvio, con, mi amor. Heichun y... Sí, ay, el oriental. Exacto, como... Y como con qué sé yo. ¿Qué fue de la vida de por ejemplo, Little Maurice, que no apareció? Bueno, Little Maurice finalmente lo que... Little Maurice me encanta el nombre. Lo puedo llegar a hacer volver. Lo que pasa es que él tuvo un problema legal, porque parece que cuando yo lo compré a él en Sudán, parece que no tenía todos los papeles en regla él. Y además, bueno, era ex convicto. Estuvo preso. ¿Little Maurice? ¿Sí? Ah, mira. Tiene 7 causas abiertas. Yo no sabía. O sea, sí sabía. Pero no sabía que él efectivamente era quien había asesinado a esa gente. Sabía que sí los había asesinado, por supuesto. Yo sé de asesinatos. O sea, lo que yo quiero decir es... ¿Qué quiere decir? ¿Usted sabe? Usted la justicia, mira, mi amor, se resolverá en la justicia. Yo no es que le pedí expresamente a él eso. La justicia lo va a dirimir eso, mi amor. La justicia. Yo nada más obedecí a órdenes. Yo. ¿De quién? Bueno, de muchos grupos económicos que no podemos dar a conocer. Está muy confuso lo que está diciendo, Jandy. ¿Por qué la complica? Yo no complico nada, mi amor. ¿De qué habla? Yo, esa causa que yo tengo abierta, sí, por lavado de dinero, sí, no sabíamos bien nosotros de dónde venía esa plata. O sea, sabíamos que venía de droga. ¿Usted pero tiene no una causa por lavado de dinero? ¿De droga? Pero no sabíamos bien qué droga era. O sea, no puedo hacer una de... ¿Pero de dónde la sacó? ¿Usted, Handel, es narcotraficante? Bueno, yo estoy vinculada... ¿A quién? Al ¿vinculado? Cartel de Medellín. Pero... esa... O sea... Eso que ellos, ese dinero que ellos pasan. Jandel, ¿de qué está hablando? ¿Vinculado al cartel de Medellín? Bueno, son todas cosas que primero la justicia. ¿Dónde está Jorge? Tiene razón Guido. ¿Dónde está Jorge? ¿Tuvo que ver algo con el tema narco? Jorge está trabajando en... me llegaron rumores. Está trabajando en un telecenter. Está por teléfono para asistencia... ¿En dónde? En un telemarketing. ¿Cómo se llama eso que hacen? Call center. Exacto, en un call center. ¿Y usted qué tiene que ver? ¿Qué vinculación tiene con la droga? Bueno, yo quiero aclarar eso, porque es también parte de mi imagen. No está aclarando nada. Bueno, yo esa plata que nosotros recibimos para la campaña... ¿Qué onda tiene Handel? Estamos bailando con mis nenas y la perra, la mascota, no es mi esposa, jaja, abrazo, dice Sergio Roda. Ay, la Sergio, ni la conozco a la Sergio. ¿De dónde lo conoces? Es una terrible. ¿De dónde lo conoces? Ay, de Avellaneda, mi amor. ¿Cómo? Sí, lo conozco de una campaña, que fuimos una capacitación. ¿Sergio el mismo? Sí, es el que... Él me lleva y me trae a todos lados. Es mi taxista de Avellaneda. ¡No! Yo caigo a Avellaneda y Sergio me busca. ¡Epa! Es una mostra. y bueno, ese tema de las drogas... nosotros no sabíamos. Primero que no es en todos los países el mismo delito el tráfico de drogas. Nosotros sí nos encargamos acá de la distribución de esa droga. Pero no es... De mala fe fue. ¿Cómo de mala fe? ¿De qué habla? Claro, porque esta gente que nos está auspiciando la campaña finalmente no nos va a ayudar con esto. ¿Quién nos auspicia la campaña? ¿No era Monsanto? Ellos en una parte, pero la campaña tomó otro rumbo ahora. ¿Cómo es lo que está diciendo? Esa causa armas que yo tengo. Está también metido en el tráfico de armas. No, Jande, espere. Yo tengo que hacer la apertura de un programa. Escuche, hacemos una cosa. Usted hace informe, Handel. Sí. ¿Le parece? Y usted desmiente, yo le voy a hacer preguntas y usted dice sí o no. Y las desmentimos en otro segmento del programa. Me parece muy bien. Se queda, muy bien, perfecto. Y dígale a todos sus amigos que se quedan. Heichu. Ay, quédense, chica. ¿Qué le pasa? Ay, me encanta que vaya. Está haciendo unas caras. Ay. Ay. Ay. Basta. Bueno. Ay, está haciendo cara. Escuche, a ver, tenemos 3 vouchers de NAC and Pop para los primeros 3 que pasan a buscarlo por Conde 935. 3 vouchers de NAC and Pop por $50 cada uno. Pueden elegir cualquier cosa para comer o para beber del menú de la Campo por 50 mangos. Los primeros tres se lleva cada uno un voucher de 50 pesos. ¿Ok? Eso por primer lugar. Y después tenemos que presentar el dilema el día de hoy. ¿Dónde está Manuela? Sí. Contame, hace mucho que no participás. ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás chateando? Me están preguntando cómo escuchar el programa de ¿quién? Su celular, Ezequiel Baez Cambra. Y ¿quién? Ahí le estoy contestando. Porque viste que yo tuiteo y me están preguntando. Ajá, bueno, cómo escucharlo, perfecto. Y ahí le di la respuesta. Espero bueno, que le sirva. Muy bien, ok. ¿Cuál es el dilema? Dilema el día de hoy. Se ganan un kilo de helado, el que sorteemos. Entre todos los que piden algo del dilema del día de hoy, que es... ¿Anoto? A y B, ¿me encargo? ¿Cómo? Sí, por favor. Okay. Ah, hágame. Yo... Dilema es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Comer una vez al día o dormir 3 horas por día? Upa, qué difícil. Sí. ¿Y? ¿Comer una vez al día o dormir 3 horas por día? Chun chun. Chan chan. Chan para chan, siempre, chan, chan. Forever. Bueno, arranco yo. Por favor. Yo voy a elegir la B, dormir 3 horas por día. Porque duermo 5, así que bueno, 2 menos. Bien. Ya está, no creo que me dan mucho. En todo caso, empezaré a recurrir a otros métodos para estar despierta. Pero comer una vez al día es como... Antes de que se nos vaya, antes de que se nos vaya Daniel Oliveros, ¿qué prefieres? Sí, comer una vez por día. Pero te podés comer un chochán, ¿me entendés? Una vez al día y va a ser lo mismo. Pero bueno, está bien, me ayudaría a adelgazar, es un buen argumento. Reggae music. Yo elijo reggae toda music. La vida, pese al olor a frito que tengo hoy, que es algo que me entristece. Sos incomible hoy. Soy incomible, o sea, creo que es el olor que más detesto en el mundo, el olor a frito. Fritanga. Elegiría comer una sola vez por día. Comer una sola. Porque me parece que el cuerpo se puede acostumbrar a comer una vez por día si uno le da esa información, pero no a dormir 3 horas por día. Es demasiado poco. 3 horas es muy poco. Es muy poquito. Bueno, 5. ¿Usted, Simonetti? O sea, ¿usted, Simonetti, qué vota? Yo elijo. Ahí es duro, ¿eh? ¿Góngora se tiene pensado? Comer. Comer una vez una al día. Una vez al día. Vamos, 3 contra 1, Simonetti, yo diría. Y yo 3 horas, dormir 3 horas. Vamos. A mí, ¿qué es lo que me gusta? Yo prefiero dormir 3 horas y comer 9 veces. Sí, obvio. En general. Después siempre, nos drogamos juntos, ya puede. Siempre fui más de dormir menos, sí, a lo que es Richard, así, ¿viste? Así. Rock and roll. Sí. Y qué sé yo, y que sea lo que Dios quiera. Igual ayer, chicos, quiero decir, ayer llegué a mi casa llorando del sueño que tenía. Te juro, o sea, fue sí, como... Sí, te lloraban los ojos. Llegué y dije, no, tengo mucho sueño, y me largué a llorar porque tenía, en vez de irme a dormir como una pelotuda, era, no aguantaba más ya tanto cansancio que traía. Pero bueno, me puedo bancar eso. Pero usted, por ejemplo, el día de ayer, ¿qué hizo hambre que no sueño le permitió dormir? Ayer tuve oficina de 9 de la mañana a 18 horas. Eso es, sí. De ahí llegué a mi casa... dejé la bicicleta, me fui a un curso. ¿Fue a su casa a dejar la bicicleta? A dejar la bicicleta y a tomarme un café con leche. De ahí... está comiendo mal, desordenadamente. Yo soy un quilombo. Está tratando de comer poco y entonces come desordenadamente. Yo, es que... y hablando de comer, tomamos mal también. O sea, la recrimina por... Sí, está comiendo. Y además que no, él no sé cómo sabe lo que como yo, ¿viste? Es y me acaba de decir que cenó una manzana. ¿Qué almorzó hoy? Bueno, cenó una manzana, pero porque no me dio el tiempo. No tiene sentido. ¿Cómo no te va a dar el tiempo? No me dio el tiempo. ¿Qué querés que haga? Bueno. ¿Qué almorzó? Almorcé sándwiches. Un sándwich de jamón, queso y tomate. Y pan lactal integral. Ajá. Yo hoy también almorcé también, un sándwich. Lamentablemente almorcé un sándwich de cebollas caramelizadas. ¿Qué opinan de los que dicen sándwich? Sándwich, carajo. Sí, no, me sandwich generan violencia. Y sándwich. Sándwich no, no puede. Sándwich no. Sándwich. No sé. ¿Cebolla caramelizada y qué? Pollo. Sí, está muy de moda. 47 pesos lo pagué. ¿En dónde? Sorry que te lo diga así. No tenía, o sea, tenía que pasar corriendo. Digo, ay, no tengo tiempo para almorzar. No tengo para... Bueno, entré a un lugar ahí. Por favor, un sándwich. Sí, Bloom, me lo envolvieron todo a llevar. Qué gusto. Cuando lo fui a pagar dije, parece un exceso. Sí. Y tal. Bueno, me dijo, es lo que está. Ya está. Yo creo que estoy en el Góngora Way of Life, pero yo siempre tengo tiempo para comer, siempre tengo tiempo para... A mí me alcanza el tiempo. Góngora, hoy almorzó media banana. Media banana, ¿por qué no te la comes entera? No, por favor. Entonces, perdón. Parece que... Perdón, ¿por qué media banana? Porque, o sea, hay que dejar media banana, ¿eh? Porque Góngora, al igual que yo, es hombre que se levanta tarde, post mediodía, sí, después y a veces es como medio desayuno, en realidad lo que sería un almuerzo es casi un desayuno, a veces pasa por desayuno. Un banana. Hasta el tronco es leña, ¿no? Yo almuerzo, pero hoy no tuve tiempo, dice Góngora. No, pero media banana. ¿Tuviste el tiempo de cortar la banana a la mitad, media, comerte la mitad y dejarlo otra mitad? No. Yo por eso estás así de flaquito. Es una comida que no puedo saltear. El desayuno. El desayuno. No, y la gente es una infusión. Esa es la gente que se levanta temprano. Yo, por ejemplo. La podría saltar si te levantas tarde. No, pero levantarme a las 2 y comerme un bife a la criolla me parece demasiada invasión para mi cuerpo. No. Pero pará. Demasiado. ¿No tienen ustedes un momento del día en que les da más hambre que todo las el 8. Día? A mí, cuando me levanto, yo me levanto, me estoy duchando y me empieza a sonar el estómago, ¿entendés? De... ¿Y qué desayunas ahí? Y ahí me tomo un té con leche o un café con leche y dos tostadas. Y me voy a la oficina. ¡Wow! ¡Qué zarpado! ¡Wow! Dos tostadas de león. Lactal. Si queremos bajar de peso, arranquemos por suprimir las tostadas y cambiarlo por fruta. El nutricionista me lo dio, discúlpame. Ah, ¿qué querés que te diga? Entonces, pero después seguramente no te dio un sándwich para almorzar. No, claro. Pero ya no voy al nutricionista. Usted le está cambiando la voz, está como adolescente, está como le salió un sándwich. Bueno, mi cansancio fue por eso. Me fui de un curso a otro, llegué a casa y tenía que cenar todavía. ¿Curso porque de qué? Realmente estaba ¿curso muerta. ¿Curso de qué? Eso. Curso de stand-up y coaching. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Picotto, Pablo Picotto. ¿Y el coaching? Y el coaching con Flor de Agostino. Ah, tiene doble. Pero es como de 7:30 a 10:30 uno y de 10:30 a 2:30 el otro. Entonces, 12. Me reviento. Sí, se hace siempre la 1 de la noche, pero es el único horario. ¿Es necesario que usted tome dos cursos de la misma cosa seguidos? No es la misma cosa. Termínela con el prejuicio, por favor. Termínela con el prejuicio, Rocky Moon, si me va a hacer enojar en serio. Bueno, lo que pasa es que en el momento me concentro, me concentro, le pongo mucha energía, qué sé yo, pero cuando salgo le pone mucha energía, sí. Se desmorona. Sí, cuando salgo me desmorono. De hecho, venía como caminando más lento que el resto y las chicas, ¿qué te pasa, Manu? No, me siento cansada, tengo mucho sueño. No hay más, me voy a desmachar. Me quiero morir, me tengo que ir a laburar, la puta madre. Y bueno. Ya está. Y tenía hambre y adivinen qué cenó Manuela. Nacampo. No, me hice un sándwich a la noche y me preparé el tupper del mediodía del día siguiente. Con hice otro sándwich. Todo sandwich. En uno y pum, me fui a dormir, sí. ¿Sándwich de qué? De lo jamón mismo. ¿Jamón y queso? La monotonía del jamón y queso. Qué y plomo, tomate. Qué ¿y qué bebió? Y jugo de naranja. ¿Exprimido? No, Clyde. Uf. Claro. Eso me va a generar unas piedras. Eso es lo que le digo. Suprima eso. El jugo de naranja, eso es lo peor del mundo. Es engordar en algo que no tiene sentido. No engorda. Igual es light, no engorda. También engorda me lo nada. Recomendó el nutricionista. Nada. A mí me quedaron ¿quién muy es un pocas nutricionista? Para, tengo para. Ganas de hablar con él. A mí me quedaron muy pocas conductas después de haber hecho, después de haber ido al nutricionista. Una es no consumir azúcar. Otra es azúcar, digamos, en ponerle azúcar a las cosas, ¿no? Uso edulcorante. No usa más. Tomo leche. Ay, ¿por qué no le pone? Tómelo amargo. Acostúmbrese a tomarlo. Stevia se fue al carajo. Antes sí tomaba stevia, pero de golpe vieron el currito y se fue al... Acostúmbrese, yo le recomiendo acostumbrarse a tomar amargo las cosas, ¿eh? Oh, pero es una amargura eso. No, es un viaje de ida. La verdad que no tiene ningún sentido tomar... Yo, por ejemplo, tomo café, todo tipo de infusiones, todo sin una poca de azúcar. No, te acostumbras al toque, ¿eh? Es genial, sí. ¿El azúcar ahorra plata, kilos, todo, es lo mejor. Lo del kilo no se me estaría notando tanto. Bueno, pero... con ese criterio voy a empezar a, ¿a qué? Comer aire, no sé. No es una mala idea. Bueno. Leche descremada y jugo Clyde. ¿Por qué? Porque se recomienda que uno tome 2 litros de agua por día y hay gente a la que se le hace muy difícil, entonces tomando jugo es más fácil y como ese jugo no tiene azúcar. No importa todos los químicos que tenga, ¿entendés? Claro, metes mucho químico. Dicen que te genera piedras en los riñones y todas esas cosas, pero qué bueno. Punt. Hasta que... Igual tomo un montón de agua yo, pero no sé, chicos, debería ser una ¿pero modelo, qué es lo que le gusta al jugo de eso? Usted es una A mí me gusta, gracias. A mí me gusta el jugo. ¿El dulzor? ¿Cuál es la idea? Y sé, qué sé yo, para las comidas me divierte más que el agua, a veces. Igual almuerzo con agua. A veces cuando tengo ganas de tomar algo dulce me preparo. Le recomiendo mi casa. Otra que le recomiendo, almuerce sin tomar nada. Eso es sí, posible si uno tomó después, mucho antes, claro. Pero, dice, no, si el toma, sándwiche, no, mucho antes. Pasalo, si sin tomar no, un mucho antes. Nada. Si tomas mate o de eso. Nada, no, esperá, se acomoda. Yo lo reto a que coma 6 vainillas seguidas sin tomar agua. Uy, nunca en mi vida comí 6 vainillas. 3 vainillas. La vainilla es pura azúcar. Ay, pero la vainilla también está recomendada por el nutricionista. 500 también pesos. Le recomienda sí, la vainilla. Sí. O sea, si vos querés comer raro, algo dulce, ponele una vainilla, un turrón, una tita, está aceptado. Un incluso turrón. Capaz que más que una barrita el de turrón. La tita. El turrón va como trompada, sí. El turrón, amor. El turrón es colación. Amiguitos, son las menos 10. No hay tiempo para... Che, no... Chacharas. ¿Qué está pasando? Y se nos demora el programa, sí, sí. Estamos hablando de cualquier pavada. Bueno, en fin. Tenemos opiniones ya sobre el dilema. Creo que debemos repetirlo también, comer ¿no? una vez al día o dormir 3 horas al día, nos dice. Handel tomó el control de la radio. Ay, qué descontrol, el control. Nermic, que es para adentro, nos dice. La A, hice la prueba el fin de semana. O sea, la A, que es comer una vez eso al día. Eso está pésimo igual. No sé. Pura Pamplina dice, ah, necesito helado. Así lo dijo. Muy bien. Sí. Llegó Saturno y dice, qué crueldad el dilema de hoy. Elijo A. No funcionó con menos de 6, 7 horas de sueño. No funcionó, perdón. Es que es verdad. No funcionó con 6 o 7 horas de sueño. Muy bien. Guido nos dice, Playboy, Gonzal, Lituanio, Aviador, Lilienthal, General Rockerson, Smith, Motorcycle, Lickle, Nuevo Estado. ¿Qué pasa? Está mencionando el Nuevo Estado de Handel. Sí, sí, sí. Hola, Locos B, dice Sergio Rodas, que ya fue escrachado por Handel. ¿Qué onda tiene este Handel? Lo que decía antes. Euge Sánchez Malcolm nos dice, claramente la A, una comida bien potente y de postre el heladito de Cador que me va a regalar la hora doble. Mira, muy bien, Guido dice, dormir 3 horas. ¿Estás anotando, Dinton? Sí. Muy bien, sí, muy bien. Hasta ahora vamos 8-4, gana la A. Muy bien, recién lo puse ahí en el... Ahora lo voy a retuitear. Sí, recién lo puse en el Facebook, así que los del Facebook todavía no tenemos. Yo tiré una foto de ustedes dos cuando estaban haciendo el pase diciendo ya arranca la hora doble y quedó colgado en la estratosfera. Bueno, en algún momento van a creer que arranca. En fin, amigos, el dilema es, ¿qué preferís? ¿Comer una vez al día? Opción A. Opción B, dormir 3 horas al día. Pueden comunicarse con nosotros 4010-7158, 4010-7121, 4010-7158, 4010-7121, en el Twitter, arroba la hora doble, y si no, en el Facebook, facebook.com/horadoble. ¿Cansado que tus amigos no te sigan en tus propuestas divertidas? No, Jorge, no es divertido ir a ver despegar los aviones Aeroparque. ¿Harto de que tus amigos te cuestionen tus ideas políticas? No, Jorge, todos los homosexuales no son comunistas. ¿Cansado de sentirte evitado? No, no puedo evitar el asado, Jorge. Tengo que almorzar con mi vieja. Sí, sí, bueno, es verdad, mamá murió, pero esta es otra madre que tengo. Eso es mi segunda mamá, claro. Basta de juntarte con personas egoístas, crueles y desconsideradas. Alquilate unos amigos. Probá con Rentamigo. Alguien que te entienda. Y como te decía, de los presidentes democráticos que hubo, a mí el que más me gusta es Hitler. Totalmente, Jorge. Alguien que te sorprenda. ¿Venís a un asado en casa? No, Jorge. Mejor lo hacemos en la mía. Así pago yo y cuando te den ganas de apolillar, te rajás a la mierda y me dejás todos los platos sucios. ¡Qué bueno! Que te quiera como sos. Feliz cumpleaños. No te compré nada de nada porque salí re tarde y paso un ratito porque me cago en mole. ¡Sos un fenómeno, Jorge! Rent Amigo y sus variedades. Borrache. Obsecuente. Y entonces le digo, ¿sabés qué? Ojalá te embarace un canguro. Sí, sí, estuviste bien, Jorge, qué bien que estuvo, ¿no? Y mala influencia. ¿Vamos a bailar? Estoy medio cansado. Pero no seas pavote, ven, probá con este sobrecito. Rent Amigo. Y también alquilamos grupos de amigos para eventos sociales, excursiones, campamentos, partidos de fútbol, cenas, picnics, bar mitzvah, casamientos y velatorios. Rent Amigo. Rent Amigo. Y disfrutá de la amistad sin compromisos. Espacio Publicitario. Nakabob.

Well, I thought you were a nice sight, even told you so. But you smiled so shyly and said to me, I bet you say that to all the girls you meet, but it isn't so. Yes, the club was closing, so we had to leave. We walked out together, just a little at ease. I would have liked to have walked you home, but you said you'd catch the bus, so I ended up alone. I never knew your name, nor your telephone number. Will I ever see you again? I wonder. It wasn't any longer than an hour or two. That lonely street, I said goodbye to you. You glanced back at me as I turned the corner. Was the last I saw of you. Oh, I wanted to call out your name. But stupid pride and idiot shame hesitated, scared of playing the fool. So you walked away from Mr. Cool. I never knew your name, nor your telephone number. Will I ever see you again? I wonder. No, I never knew your name, nor your telephone number. Will I ever see you again? Oh girl, I wonder. 'Cause it was very late in the discotheque. I was feeling blue, as I sometimes do. I thought you were nice, I told you so. But I ended up alone. No, I never knew your name, nor your telephone number. Will I ever see you again? Girl, I wonder. It's so very the discotheque, and I'm feeling blue, as I always do. I turn around 'cause it's time to go. Buenas noches, caballeros. A Madness le pegamos Manuela. Qué lindo tema. Never Madness. Knew your name. Never, never knew your name. Lo voy a buscar mañana. Búsquelo, apréndaselo y no lo canta. Bueno, esta noche, ¿de qué vamos a hablar? Era lo que ibas a preguntar. Dejen de tocarse, chicos. No. Viste, los delataba. Ay, la cara de Góngora, como diciendo, ¿por qué lo dijo? Hoy vamos a hablar de sexo adulto. Esa es... ¿Adulto de qué significa? ¿Qué es adulto? Adulto, si ¿qué, tengo ¿qué sexo? Interpretan ustedes por adulto? Porque también hay una interpretación de eso. Yo 36 me parece que está bien. No. Yo creo que soy joven adulto. Joven adulto. Es 20, un buen concepto. 24 añitos. ¿Cuántos tiene? 24. 27. Mentira. ¿Qué? 24. 27 tiene y es lo mismo. Cada gamba. Casi, ¿con esa tanga que tenés hoy? ¿Eh? ¿Tenés? 91 soy. No soy idiota. Se lo prendió al pedo. No, sexo adulto... Para mí se puede conceptuar desde los 50 en adelante. 50 adulto mayor. 45, 50. Eso es adulto mayor. Se extiende hasta la vejez. Ahí está, adulto mayor. Pero bueno, o sea, envejecer es algo que nos va a suceder a todos, claramente, salvo que pase alguna tragedia en el medio. ¿Qué puede pasar? Ojalá pase una tragedia. ¡Más respeto, para querido! Amelia, bueno, Amelia. ¿Ve cómo está? Es ¿usted es tiene mucho feo envejecer? ¿Qué? ¿Es feo envejecer, Amelia? No, a mí, yo empecé a envejecer hace poco. ¿Hace cuánto? Y 30 años. ¿Y cómo es su vida sexual actualmente? Yo tengo 87 años. No, 87, o sea, a los 57 empecé a envejecer. Claro, sí, cuando me salió mi primera arruga. ¿Su primera arruga le salió ahí? Sí. Ah, era una un mujer día muy... me levanté y tenía una arruga. ¿Y en dónde? En la lengua. A mí en la lengua no hay arrugas. La lengua está llena de arrugas. ¿Cómo llega llena? Una edad que se te arruga todo, querido. Qué pan, me quiero morir. El rostro. Sí, el rostro. Es de un día para el otro. Los párpados. No sea boluda, no juega con esas cosas. Las patitas de gallo. Sí. Terrible. Yo tuve una amiga una vez, cuando yo tenía 23, me dijo, vas a ver que a los 26 te cambia la piel. Y dicho y hecho, 26 en adelante, sí. ¿Pero qué tipo de piel tiene? Pero ahora cambia, todo cambia. Ella me dijo, vas a ver que te empieza, como que se te empieza ajada a secar la piel, se te empiezan a marcar las líneas de expresión. Yo alego a que me río mucho, entonces por eso tengo, sí, patas de gallo. Claro. Reírse es la edad de empezar a usar crema. Cremas. Dice, ¿cómo usted está? ¿Usted empezó 26, a usar crema a los 26? 26 es la edad. Es la edad para empezar, para a, usar empezar crema. A usar crema. Todo, 26. Todos los que estén todavía en edad de pasar esta experiencia, 26. Sí, un día cuando tengas 26, mirate el espejo y vas a empezar a detectar que la patita de gallo, que la línea de expresión en la frente. Si sos muy de arrugar el ceño, arriba de la nariz se te frunce. Vamos a presentar al maestro que está acá. Hola, maestro. Hola, ¿cómo le va, Tito? ¿Bien? Buenas noches para todos. Hola, maestro. Buenas noches. No dijimos el viernes. ¿Qué pasó, Tito? Para una apuradita. Pará, porque acá haga compiten su descarga pública. Yo Manuela quiero hacer mi descarga pública. Habíamos quedado en que después del duelo de los mariscos, de la ensalada, sí, de fruta con todos los chiches, kiwi y toda la bola, habíamos quedado. Había perdido, que Tito. Había perdido, Tito. No le eche la culpa. Tiene razón. Usted lo descartó por el otro Carlos Carrito, sí, que no volvió a llamar nunca más. O bueno, se comunicó con usted. Yo quiero decir algo. O se comunicó con usted. Cuéntenos. No. Carlos Carlitos no fue al show, no se comunicó conmigo, no, nada. ¿Ves cómo son? Tito, lo mismo. Nadie, nada. Tito, usted lo había descartado. No sé. Tiene razón, Tito. Usted Tito, lo había descartado. Tito en la cena había ganado. Es muy fácil destruir. Una oportunidad y listo. Pero bueno, nadie demuestra. No, no esteriquemos. ¿Le vas a dar una oportunidad a Tito? Yo esperaba encontrarlos en el show, alguno de los dos. No, yo voy a ir al show. Tito había perdido, por eso no fue. Perdí. Este viernes, ¿y querés que vaya Tito este viernes? Sí, quedé obvio. Quedé fuera del ring el otro día. No, ahí nomás, Tito. Yo te banqué, ahí nomás. No jodas. La toalla, ¿no? Yo también banqué el plato principal. Tito, banqué ahí nomás, ahí nomás. Sobre el final repuntaste y no alcanzó. Una casa, pero fue muy digno lo tuyo, Tito. Un tema muy difícil están hablando, ¿eh? ¿Cuál? Las patitas. Envejecer. ¿Lo de la qué? De las patitas. Que patita sea. De la gallo. Pata de gallo. Bueno, igual. Tito, contá. Bueno, vos querías hablar de ese tema. Sí. A mí me interesa la experiencia de todo. La experiencia, todos. Bueno, no, a mí la de Tito. Me salieron otra vez, patitas, ¿no? También. Patitas, no diga porque parece que como que de sale pollo. Patas de pollo, un animal se convierte. Patitas con botas de cuero. Pero patitas al hombro. Patitas al hombro, salieron. Tiene mucho más. Encanto. Patas de gallo. ¿Usted le salieron patas de gallo, Tito? No sé, me tendrían que mirar de cerca y yo lo miro de cerca y no encuentro ninguna sola. Tampoco hace falta que lo beses. Endija. Claro. Benitito. Bueno, vamos a poner un poquito. ¿Esa era la conclusión que quería sacar, Tito? Claro, porque hablan de patitas y yo, bueno, digo, lo único que a mí, la única patita que tenemos son las al hombro. Uy, yo no sé, no tengo una. Yo creo que esta noche Tito se puede lucir. A ver. Creo yo. Estamos diciendo que vamos a hablar de sexo adulto y ¿cómo? ¿Qué pasa? No. Me gusta el tema. Ok. Pará, no prejuzgues. Estamos hablando de, o sea, la vida tiene un transcurso y nosotros tenemos algo muy metido en la mente, que es que el sexo, algo socialmente, no es que sea nuestra culpa, que como que el sexo pertenece exclusivamente a la juventud o al adulto joven, como conceptualizó acá mi querido Rechimusi. Se le acaba de caer el caramelo de una manera tan inco. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con envejecer y con la sexualidad? ¿Significa que se termina la vida sexual? No sé. No, para mí no. Yo creo que para todos no. Y de hecho, vamos a explicar por qué. Envejecer, desde nuestra postura, no necesariamente significa el final de la actividad sexual. O sea, se puede tener una vida sexual placentera a cualquier edad. Eso es como la idea que queremos propagar hoy. Excelente. Sin embargo, a ver, vamos a ser sinceros. Sí. Hay ciertos cambios que con la adultez se generan. Ok. Podemos ir describiéndolos. Vamos a pensar, por ejemplo, en las mujeres y en los hombres. ¿Qué cambia a partir de la adultez? Esto va a sonar un poco como, me la rebajás, pero que no sea así, que no se lo tomen así. Hay cosas que, cambios que se dan, por ejemplo, la mujer llega a la época de la menopausia. Yes. En este momento puede pasar que el cuerpo cambie de tamaño, de forma, lo que puede afectar de cierta forma la autoestima de la mujer. Mm. También pasa que se da un proceso como, que puede pasar como no, estrechamiento y sequedad vaginal. ¡Apa! Disminuye la producción de estrógenos y es posible que la mujer tenga menos impulso sexual, ¿entendés? Decir, te agarro y te mato, ¿entendés? ¿A qué edad? Yo creo que era lo contrario. Que con la menopausia. Estaba más... No, estaba más, pero vos pensás, como que en la menopausia se genera todo un lío hormonal. Las hormonas diciendo, chao, chao, que te vaya lindo. Y eso, se termina el periodo, la mujer sufre estos calores, estos cambios. Es como un momento... Pero bueno, es una etapa. Después se pasa. Esa etapa se supera. ¿Y qué viene después? Es lo que la vamos muerte. A ver. La muerte, no. No. En los hombres también hay cambios de este tipo. En los hombres tenemos... Pero la mujer... Sí, que de eso no se habla, pero hay una menopausia... Sí. Andropausia. Andropausia. O sea, bajan en los hombres, ¿no es cierto? Bajan los niveles de testosterona. Es posible que el pene tarde más en erectarse o que la erección sea menos prolongada o menos firme. Esto también puede afectar la autoestima del hombre. Por supuesto. La cuestión es que llegamos a este momento de la vida y ¿qué se puede hacer? ¿Qué? Tomar Viagra. Damos todo por perdido tomar Viagra. No. Ese es un camino. Claro que pero, es un camino. Pero, guarda, hay que tener cuidado. Tampoco es mandarse cualquier cosa como hizo Carmen Barbieri, que es el caso ejemplar que traigo hoy. ¿Tomó Viagra? No. Carmen Barbieri lo que hizo fue... Sí, claro. A ver. Se puso un chip. Un chip sexual. Que no. Fue como, ¿qué? ¿De lo qué? ¿Yo quiero? ¿No quiero? ¿Qué pasó acá? Señora. Señora. Sí. Señora de las cuatro décadas, ya de pasaditas. De las cuatro décadas, Carmen ya Barbieri. Pasaditas. ¿Qué pasó con Carmen Barbieri? Está en las 6 o 7 décadas, Carmen Barbieri. Pasa que... Sí. 6 por lo menos, ¿no? No importa. No, o sea, el problema no es la edad, sino es como... Lo que genera cuando se tira un título marketinero para algo que hace una persona con su cuerpo. Porque salió ella a decir que se había implantado un chip sexual y entonces esto generó como una revolución. ¿De qué es esto? ¿Yo quiero? ¿Puedo? Bueno, entonces, ¿qué es este chip sexual? Suena como muy idílico, suena muy tecnológico. Pero... tranquilos. O sea, es un procedimiento con un nombre de fantasía. No es que sea realmente un chip como el de Movistar que te lo... No, tranquilos. Es una novedad, pero en Argentina no existe. Ella se lo implantó en Miami. Se lo recomendó la persona su ginecólogo de acá. Y ella se fue a Miami y se puso este chip sexual. Ajá. En el exterior, ¿cuánto cuesta esto? ¿500 o 1000 dólares? No es tanto para hacer una... No es tanto para hacer un chip sexual. Sí, si 500 dólares. No. Pero suena muy... 5 lucas. Pero bueno, vamos a ver en rigor. Botito, ¿en ¿se rigor? ¿Pondría un chip sexual? A ver. No lo necesito todavía. ¡Ah, bueno. Botito! No. Soy muy calentón. Todavía estoy me caliento. ¿Cómo, Botito? Bueno, claro. Dígalo. Soy muy calentón. Sí, ¿es muy calentón? Si estoy con alguien que me gusta... ¿Le gustaría tener dos penes? No, 5. ¿5? Así me pongo un guante. Bien, Tito, bien. Estuviste bien, no te lo voy a negar. Bueno, pero nada, pará, porque no sabés de qué se trata el chip sexual. Un preservativo se pone un guante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Un guante mágico? Uno de los de enfermera. No. Qué feo. Bueno, en rigor, ¿qué es este chip sexual? Nada. Se trata de una pastilla que se inyecta en la grasa de la piel y dura 4 o hasta 6 meses. ¿Qué tiene esto? ¿Pero es una problema cápsula? Tenía Carmen Barbieri, que no estaba caliente. Pará. Esta cápsula, ¿qué es lo que hace? Va liberando lentamente testosterona. O sea, ¿testosterona? Sí. Pero si eso es pará. No, las Carmen mujeres Barbieri. También tienen sí, una pero dosis. Menos. Sí, menos. Pero progesterona se deja... predomina en la mujer. Sí, ya lo sé, corazón. Pero esto es lo que larga. Leves dosis de testosterona. No solo se recupera el deseo sexual, en el caso de Tito ya sabemos que no lo necesita. Se puede usar este chip para hombres y para mujeres, pero además lo que ayuda es a favorecer la tonificación muscular, sí, la solidez de los huesos y armoniza los ciclos menstruales en el caso de las mujeres. Si te estás despidiendo del ciclo menstrual, pero es armoniza. Un buen momento. En Argentina esto no existe, pero existe la vacuna del sexo. No se pongan este chip. Es, bueno, es una vacuna que según, digamos, el cirujano plástico de Carmen, que es Guillermo Blumenbahn, es una inyección de testosterona que dura menos tiempo y sale 1.500 pesos. Es increíble la boca de Carmen, le sale a Raquimusia la perfección. Me sale la boca de a Carmen, ver. ¿La quieren ver? Bueno, sorry, la gente que está en... 3, 2, 1. No, yo ahora... No, ay, por favor. La boca de patito. Necesito ahora... Para mí es más así. Necesito subirlo eso. No, pero esa es la cara de siempre, pero ella hace esa gracia. Claro, la gracia, gracia de... Ah, es verdad, hace esa gracia. Voy para los dale, oyentes, dale, dale, a ti, para dale. Los oyentes, hacela y pero... después... Simón vía redes sociales, Twitter, Facebook. Ay, qué sexy. Muy bien. Muy bien, perfecto. Rechimusi. Bueno, estaba hablando de Carmen Barbieri y su cirugía. Sí, bueno, Carmen Barbieri, nada, es un procedimiento que no existe en Argentina. Ojo, está agarrando mucha confianza con el tema sí, del... Estoy sí, re confianzuda. Ok. Nadie sabe con qué, pero estoy confianzuda. Una cerveza. Bueno, nada, es un caso típico de tongo y ella dice ahora que se va a hacer tal o cual cosa. No exageremos, no seamos Silvina Luna, no nos vayamos a cosas que no conocemos. ¿Qué se puede hacer una vez que se llega a la etapa de la adultez y el proceso de envejecimiento? ¿Hay cosas para hacer? Sí, hay cosas para hacer. Eso. Claro que sí. Claro que sí. Atención, nuestro amigo de San Miguel del Monte, que esto seguramente son tips que les va a interesar mucho. Es que, por ejemplo, empiezan estas preocupaciones por el periodo refractario, si dura más, si esto, si lo otro... Hay que evacuar las dudas y darle para adelante. Vamos con los tips para qué hacer dale. En esta época de la vida. Dale. Lo primero que recomendamos es hablar con su médico. Mucha gente subestima la posibilidad de tener un diálogo con un médico, de decirle, hola, doctor. Mirá, doctor, tengo ganas de ponerla. Tengo estos temores, tengo estos pudores, tengo estos problemas que a veces uno en su propia mente como que los sobredimensiona. Y capaz que es algo simple que el doctor te puede decir, mira, esto es más común de lo que vos pensás, se soluciona con esta pastillita, se soluciona con este tratamiento, se soluciona regulando tal hormona y estás después pipí cucú. No hay que... Pipí cucú. Pipí cucú. Doctor moderno, ¿eh? Exactamente. Bueno, yo pipí soy así. Yo soy de este target. Hay que soltar los pudores y saber que se puede muy confiar bien, en un profesional bien, sí, y ir para adelante. Exactamente. Y si vas a un sexólogo, mejor, ¿no? Que sí, cualquier doctor sí, pero, que para ir al clínico sí. te dice como que... No, pero incluso podés ir a un clínico y que te derive a un sexólogo. Es como, a veces, la primer barrera del pudor se supera con el médico clínico. Uh-huh. Y está perfecto. Hay que, para resolver los pequeños problemas que tengamos, hay que dejar de sobredimensionar en nuestras mentes y arriesgarnos a decir... poner en palabras y aceptar las soluciones posibles, si no nos eso quedamos es muy en importante, el problema. Eso es muy importante. Eso es muy importante, sí. Dejar de sobredimensionar sí, es... y saber que... No te des manija, digamos. No términos. Te des manija claro. Y sabes que el profesional te va a saber asesorar y te va a saber conducir por un camino que no sea, ay, oh, sí, bueno, tomate 5 Viagras antes de tener... Y no. No, a veces las cosas se resuelven más fácil de lo que pensamos. Con 3. El segundo tip... Con 3, o con 1, o con media, o lo que sea. O con salir a correr media hora a la mañana, no importa. Un te lo vas a saber decir el doctor. Sí, un 25 es buena propuesta. El segundo tip es hablar con tu pareja. Yes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algo que es fundamental para mejorar el sexo y es la comunicación. ¿Es fundamental? Es fundamental. Ok. Es fundamental. Todo lo que vos puedas comunicar... Yo tengo un caso... A veces hablar de más también igual produce también... Claro, ¿de una qué manera enfermedad comunica? No, exactamente, pero... no todo es... En... Sí. El exceso de diálogo a veces no ayuda. Exacto, porque si uno no dice todo lo que piensa todo el tiempo, claro. ¿Por qué con no, la pareja tiene que hacer eso? Pero si vos tenés algo puntual que te aqueja, que reduce tu capacidad de placer, y lo mejor quizás es que lo hables eso con otra es cierto, persona. Es cierto. Capaz hay compatibilidad de miedos, capaz hay compatibilidad de problemas, y... se resuelve de una manera más simple. Eso es verdad. Yo tengo, por ejemplo... Por lo menos se desdramatiza. Yo tengo, por ejemplo, mi primer caso con mi primer novio, yo nunca llegaba al orgasmo. Y me daba mucho pudor decírselo. Uh-huh. Y yo, en mi mente, deliré tanto, tanto, tanto, que yo empecé a decir, no, y que no puede ser, y no disfruto porque soy lesbiana, porque tengo algún problema físico, y que no puede ser, y que te. Hasta que un día exploté y me largué a llorar. Ajá. Y de repente me dijo, mira, esa fantasía creo que la tenemos todos. Que como que fue que vos seas lesbiana. Que vos sos lesbiana, que yo también, soy gay. Mis amigos. Hijo, ¿usted tiene la fantasía de que Manuela sea lesbiana? No, para nada. La, bueno, voz, la voz entre contradicción. Para nada. Para nada. Pero bueno, es nada. No, no hay que averiguarlo. Pero una cosa es la fantasía. La no fantasía. Importa mi caso. Es un simple ejemplo de algo que a mí me trababa y que era muy simple de resolver, simplemente con decir, mira, no estoy llegando al orgasmo y yo estoy pensando ya cualquier cosa. Pero y él, quizás perdón, es porque, que le diga, bueno, puedo a indagar ver, sí, un poco. Sí, sí, él no se daba cuenta que usted no llegaba al orgasmo. No, éramos muy jóvenes. Bueno, pero tenía que ver con eso, tenía que ver con juventud. Éramos muy jóvenes, nadie sabía lo que era el orgasmo en exacto. ese momento. ¿Cuántos años tenía? Usted sí, porque evidentemente. Yo tenía 16, 15, por ahí. Por ahí. La mejor edad. La mejor edad, pero también la edad no más tenía. Llena de miedos. Frase tremenda. La mejor edad. Frase sospechosa. ¿A qué edad debutó usted, Manuela? A los 15. 15. Chiquita. Chacate. Por favor, ¿qué 15? Es esa respuesta, chiquita. Sí, no sé, no sé si 15 o 16 y días. Por ahí anduvo, no sé. Más bueno, o menos. ¿Usted, Ricky Musi? 17. 17, muy bien. Bueno. ¿Usted, Simonetti? 19. Sí, 19, mire. Yes. ¿Tito? 16. 16. 16. Bueno, andamos todos por ahí. No, bueno, lógico, pero bien, bien a pleno. El más tardío, ¿no? Es el más promiscuo. Bien, bien ahora. A pleno, Tito, ¿qué pasa? Los claro, últimos como serán los primeros. Gracias. La cara, la cara. ¿Cómo? Uno cuando arranca lo hace, no sabe ni cómo hacerlo bien, entonces después es que es verdad. Un poquito de experiencia y claro, por supuesto. Ya vas este aprendiendo. Aprendiendo un poquito y le das más matraca. Claro. Claro. Este más, ya se va la anécdota, me encanta. No. Bueno, sigamos con los tips. El siguiente tip es experimente. Señora, señor, gente del otro lado, hay que experimentar. O sea, uno cuando es adulto tiene la posibilidad de dedicar más tiempo a la excitación, a ser más creativo. O sea, quizás hay una menor cantidad, pero eso a la vez también implica mayor calidad. Claro, eso claro. Es así, la ecuación es así. Y a veces la calidad es lo mejor a buscar. Uh-huh. ¿Usted se pone creativo habitualmente, Tito? Sí. ¿A qué le llama ponerse creativo? ¿Algún disfraz? Mucho besito, mucho... mucho... le tiró libidinal en el momento de... mucho... No. Se está calentando Tito mientras nos cuenta. Alce las manos, por favor, Tito. Alce las manos está. Tú que... No, pero sí hay mucho un juego que... previo que tiene. Es clave, claro. ¿Qué es eso? Es lo que vale la pena. Es dedicarle mayor tiempo a la excitación. Es más divertido el juego previo que el orgasmo. Desde los pies hasta la... Pero eso lo podemos saber ahora. Vos lo decís a alguien de 18 y te dice, ¿qué? Yo, pa, fa, fa, fa. Me gusta hacer masajes, todo. Eso es muy lindo. Les hago masajes. Mire, Tito. Mirá lo que te perdiste eligiendo a Carlos Carlitos. ¿Qué te perdiste? Carlos Carlitos no nunca vino apareció. Nunca apareció. El bueno, premio está vacante, señora. Está bien, señores. Pero podrías haber elegido a Tito, no le elegiste. Ahora Tito mucha me está haciendo los masajes a mí. Gracias, si me gusta mucha ternura, viste, aparte. Gracias, mucha... Tito. Masaje de me gusta que masaje en la espalda, en el cuello. Ay, en las patas. Tito. En los pies. En el meñique. La cintura. Ay, Tito. Sí. ¿Dónde vas? Sí, la hago para mí. O sea... ¿Cómo para vos? La hago... Me hago dueño de ese cuerpo. Ay, Tito. Qué lindo. Poesía hablando. Ah, piel de gallina. Sí. Me hago dueño de ese cuerpo. Me hago dueño de ese cuerpo. Pasa el peine fino, todo. Propietario. No, aparte si se queda así como dormidita. Me saco el olor a fritanga, Rechimusi. Propietario. Te lame tanto que se te va el olor a fritanga, Rechimusi. A veces se queda media dormidita. Soy tu hipoteca. ¿Qué cosa, Tito, se te queda dormida? La último chica, tip. La chica, ¿no? La es chica. Ah, no, obvio, Tito. Obvio. No, sí. Se malinterpretaba para la mía, no, Tito. Bueno, favor, el último tip es medio sargentón. Pará un minuto de apurar. No, pará. ¿Con qué vamos a llenar el resto del programa? No sé. Bueno, entonces lo apure. ¿Tenés apuro? No, no tengo apuro. Pero pensé que Tito no quería hablar de que se le duerme. Pensé, No, nosotros no le interesaba. Tito lo quería. La relajo. Ay, Tito. Es prácticamente como que la desmaya, Tito. Tito, ¿me podés contar tu procedimiento en una noche hot? ¿Lo estás contando? No, pero paso a paso. Yo quiero los detalles. Ahora me pediste que no me apure. Ahora voy a ir tranquilo. ¿Usted le hace la llave del sueño, Tito? ¿El mataleón le hace? Tito. Del fin de semana, te cuento, ¿no? Por favor. Bueno, si querés ir al empírico, vamos al empírico. Va el último fin de semana porque, claro. No, estuve muy hot el fin de semana. Epa, Tito. Epa. Me lo hago con triquini, ¿eh? No sé qué me pasó. Iba a manejar, no, de verdad. Iba en el auto escuchando música. Benequini. Y de repente empecé a pensar en esa persona y o. Ajá. Y o a. Tuvo, apareció, se despertó. No, Chirola, el Chirola empezó a contar cuentos. A golpear, a golpear. Quería hablar. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Qué linda imagen, hermosa. Celular. El diálogo, me encanta. Celular, mensaje baja. Baja que quiero hablar con vos. Ah, hablar, amenaza. ¿Qué pasó? No, pero baja que te tengo que contar algo. O sea, ¿qué? Se fue hasta la casa usted. Claro, obvio. De una, con Chirola. Si bien empezó el diálogo. Y pasó eso y me retomé. No tenía que contar, sí, no tenemos tenía que contarle tenemos nada. Tenemos que charlar, le dije, pero entre cuatro paredes. ¡Apa! Me dijo. ¡Apa! La risa, apareció. Claro. Sí, me mandé un poco más dentro de culata, pero... ¿Cómo? Claro, con el auto, ¿viste? Como que de cualquier manera quería entrar. Ah. Ella bajó. Bajó, y cuando la vi que venía para el auto, más todavía me... Más Chirola. Sí, la miraba ahí, digo, ¿viste? Todo eso para mí. Qué fuerte, qué sensual. Todo eso para mí. Todo eso para mí. Grandes frases, vamos a anotar las frases. Claro. Sensual. Todo ese cuerpito para mí. Y encima venía con botitas. Con esos tacos. Usted la bota. Taco de aguja. La bota lo puede, ¿no? O sea, no, venía con esa botita. Taco de aguja. Ay, cuando haces el tic, taco de aguja. Tic, le abrí la puerta. Tapado de pie. Del auto. Hola, ¿todo bien? Del auto le abrí la puerta. No, cuando se sentó le comí la boca como Aníbal. Sí, enamorado, así, ¿viste? Y se la llevó al departamento. No, a mí me encanta porque él cuando cuenta cosas tiernas y así, claro, de seducción, se no me mira, me anula. ¿Entendés? No, tuvo no le teriqué. Tito tiene más calle, ¿sabes qué? Cuando vos te compraste el jean, Tito lo hizo bermuda. Pará, porque viste que dice, viene y te dan un besito así. Perdón, le dije, ¿dormimos juntos? Perdón, ¿dormimos juntos? Muy bien. ¿Viste? Es pasarle una propuesta y ella te dijo, ¿es una propuesta? Me dice, ¿por qué, papito? Vení acá. Papito, va. No dormimos juntos. Vení acá. Papito, va. Y abrí la boca como tiburón uno. Guay, esa es Manuela lo que le preguntaba. Encima vos te imaginás, cuando abro la boca... El tengo alien. Tengo un problema. No, tengo ¿cuál es el problema? Aliento. ¿Todas se enamoran de vos, Tito? ¿Cuál es? El problema cuando abro la boca que siempre... ¿El aliento? Es hipnotiza. No, le tapo la nariz. ¿Por el aliento? No. Te comés la cara. Claro. De la mina. Ah, por la dimensión de su boca. Claro, hasta la nariz. Entonces un día estaba besando a una ex, ¿no? Que se me empezó a poner azul en el auto. Porque le faltaba, claro, le estaba cortando le faltaba respirar, claro. Era un pitufo. Pobrecito. No, lo que Manuela le preguntaba, con muy buen atino, es, dado que ella desarrolló su columna teórica, usted como caso empírico puede aportar de cómo se va sucediendo el paso a paso. No, la va chamullando, ¿sabes qué? Pero no el chamullo previo, sino cuando usted, o sea, usted arranca, por ejemplo, ¿cómo es el momento desde que usted abre la puerta de su casa hasta... el momento del coito? O sea, ¿cuáles son todos los pasos? Por ejemplo, claro, primero le dice, acóstate en la cama, la lleva usted, la alza, cerré la puerta y le doy un abrazo como demostrándole, ay, qué bien que estoy. La abrazo cariño, siempre el cariño. Sí, sí, un abracito. Ay, qué bien que estoy, es un abrazo apoyado. Un abracito. No sé, guaranga, estamos en el mundo. Un abracito, un besito, le saco el saquito, se lo cuelgo. Ahí está. ¿Le dice cosas lindas? Sí. Ah, por ejemplo. ¿Qué cosas? Bebé. No sé, ¿cuál le gusta? Lo que pasa es que son momentos Bebota. A veces no hay palabras adecuadas para expresar un sentimiento de esos. Tito, ¿y entonces? Me está poniendo Porque yo no lo registro en este momento. Yo sé que en ese momento me olvido del mundo y no soy la persona que soy ahora. soy otra cosa. Uh-huh. Soy como, viste, como un pétalo de rosa, digamos. Okay. Sutil, así. Okay, vamos, un pétalo vamos que le cae una gota de agua. Vamos a hacer una representación, una dramatización. Sí, vale. Tito, ponete los auriculares, así escuchás la... Así me escuchás. La cocina. Espero a todos que... Nos pondremos, preparamos. Nos concentremos en esto. Vamos a hacer una dramatización. Manuela va a ser de la chica. De Manuela. No, no. Ah, puede Manuela ser... Manuela es y Tito. Puedo ser Alfreda. No, Alfreda no es... Oh, a mí me re gusta ese nombre. Bueno. Alfreda. ¿Existe Alfreda? No, tiene que ser un amante de Tito. A ver, Betty. No. Betty Tito. No. Candela. No. ¿Qué nombre le gusta? Candela Tito? Le gusta. ¿Qué elija Tito? Candela. Me gusta. Yerezada. Pues... No, ahora va a decir el nombre de la de botita de taco y ya no, me no, puse ¿por el qué culo. No lo dejan? No. ¿Por qué no lo dejan elegir a Tito? No. ¿Por qué no? Puede ser, no sé. Mariana. Tito, pongan un poco de onda, ese nombre más aburrido del mundo. Bueno, qué sé yo. Candela. Pamela, no. No, pero me gusta Manuela. Me gusta Manuela. Manuela, voy a ser gusta... Manuela. Déjame. Pero no es usted Manuela Construyo, es un personaje okay. Para protegerse. Me gusta Manuela. El nombre. Yo tengo Manuela. Tanta protección acá adentro. Manuela me puede. Manuela. Sí, Manuela. Bien. Okay, es otra Manuela, no es usted. No sé Manuela yo. Rodríguez. Es otra Manuela. Okay, la sí, Rodríguez. Manuela Rodríguez. Okay. Dale. Se acerca Tito con su auto. Un modernísimo Mini Cooper. La gente no lo ve, pero Tito tiene un Mini Cooper. A gas. Lo estaciona en la casa de Manuela. Manuela vive en un Petit Hotel en Rodríguez Peña y Alvear. Uh-huh. Jodido estacionar ahí. Concheta Manuela. No importa. Se lo lleva no a la puerta. Me bajo del auto, dejo el auto en la otra cuadra. Ok. Y. Vengo caminando. Toca el portero. Toca el portero, Tintón. Ya dice Tito el portero. No, le toco el portero eléctrico. ¿Quién es? O sea, ya es eléctrico el portero. Hay nivel. Ahí está Manuela. Hola, ¿quién es? Hola, mi amor, soy yo. ¿Yo quién? Tu amor. Todo esto de franela. No, cállese, hombre. Perdón, no escucho bien tu nombre. Tito Sueldo. Tito. ¿Cómo estás? No sabes las ganas que quiero que bajes. ¡Ay, qué bueno! Igual, ahí no estuvo muy bien conjugado. No sabes las ganas que quiero que bajes. No te escucho bien, pero no importa, pero está bien. ¿Me das 5 minutos que me termino de vestir y bajo? Listo, pasaron esos 5 minutos. Hola, Tito. Hola, ¿cómo estás, corazón? Bien, hace un poco de frío, ¿no? Sí, vení que te doy un abracito. Ay, gracias. Qué lindo perfume. Mm. Ay, ¿te gusta? Me encanta. Lindo perfume. Me lo puse para esta salida. No. Sabía que te iba a gustar. ¿A qué huele? Y te lo pusiste atrás de la oreja como me gusta a mí. Sí. En el cuello. Se te puso la piel de gallina. Por el frío, capaz. Estás vulnerable. Sí, estoy un poco vulnerable. Ah, bueno. ¿Qué vamos a hacer, Tito? ¿A dónde vamos a ir hoy? Mira, vamos al auto y te digo, porque tengo algo... que se me ocurrió en el camino. ¿Qué se contó? Es un sinvergüenza. Bueno, pero ¿sabes qué? Abrázame porque sí, esta cosa aguja me cuesta caminar. ¿Qué un poco? ¿Qué se le ocurrió a Tito? Contracturada, Manuela. Es que estoy muy tensa, tuve una semana muy dura. ¿Qué se le ocurrió a Tito? Pero que ¿para dónde unos está masajitos? Tu auto? Que yo me pero encanta. Pero estamos yendo al auto. ¿A dónde vamos? Bueno, cuando vayamos al auto te digo. Bueno. ¿A dónde vamos? Corte. ¿A dónde vamos? Manuela. Sí. Ahí está, perfecto. La llevó al albergue. Lo dijo. Caíste, Manuela, caíste. Hoy te vas con Tito a las 6 de la mañana. Te quedas acá. Entra. No. Se casan, Tito se casa. Logró casarlo a Tito Sueldo. Logró casarlo a Tito Sueldo. Que vive con la madre. 50 años lo casó Manuela. ¿Okay? Nadie imaginaba. ¿Qué sentís, Manuela, casándote con Tito? Y nada, somos re felices. Tenemos un titito. Claro. Un titín. Titito, no peleemos, no, dijimos bueno, titito, no le digas titín, que es un alfajor, titito. Me gusta mucho. ¿Sabes cuál es el problema? Titín. Que no hay botas de ese número, porque te imaginás botas. Ay, ¿cómo que no? Yo ya vi por todos lados. ¿Ah, sí hay botas? Sí, ya encontré leopardo, fucsia, todas las que tenés vos, gordo. Escúchame, el tema de los lentes me preocupa. Porque me gusta que uses lentes de marca. ¿Cómo pasamos del telo a casarnos? Es lo que yo me pregunto hasta el día de hoy. No, y ¿los lentes de quién, dice usted? ¿Y los lentes del bebé? ¿Por qué ya sabe qué van a hacer con estrabismo el bebé? No, porque quiero que sea como yo. ¿Cómo? Quiero que sea un rocker. Ah, lentes de sol, dice usted. Claro, que sea un rocker. Qué groso. ¿Y por qué le preocupa? ¿No se puede en vez comprar? De música así, que le pongan música de los Rolling Stones, algo así, ya para que se duerma. Muy bien. Bueno. ¿Fantaseó con esa idea de tener un hijo, Tito? Tiene un hijo, Tito. Sí, bueno, pero ¿por qué no puedo? Lo tiene oculto. ¿Pero por qué no puedo tener otro? Claro, por supuesto. ¿Tiene un hijo? ¿De qué edad es tu Tito hijo? Es grande. Es tu Tito hijo. Mira, no lo quiere. Es grande. ¿Grande que cuánto grande? No, lo que pasa es que 81 años. Si digo la edad, ¿viste? No, bueno, decí la edad de tu hijo, carajo. ¿De qué te la da, Tito? Pues me van a decir que tiene 80 años, Tito. No. No importa, no, fuiste muy promiscuo. Muy joven. Bueno, tiene... En su 30, primera vez lo tuvo. 37 años tiene mi hijo. ¡Epa! Más que yo, Tito. 37 años. Podría ser tu papá, Tito, ¿te das 77. Cuenta? 37. 37, nos mandamos antes. Mensaje con la mamá todavía y él, bueno. ¿Y él? Bueno. Sí, nos mandamos mensaje. Es más, él vino a Buenos Aires porque él vive en el norte. ¿En qué lugar? En Formosa vive. Ajá. Y cuando vino un día me dice, papá, ¿qué? ¿Hay mujeres? Obvio. Era digno hijo de su padre. Entonces le digo, pará, le digo, tomamos una, porque viste, le digo, tomamos una birra, dale, yo voy a buscar. Y tomamos unas cuantas birras, escuchamos Papo. Qué bien. Sí, escuchamos rock and roll, viste, le gusta Alma Fuerte y todo esa onda. Ah, mire. Y bueno, después le digo, escúchame, Diego Fernando se llama. ¿Como la torre? No, como el hijo de Maradona, Diego okay. Fernando. Escúchame, Diego, porque él tiene otra costumbre de vestir. Entonces le digo, escúchame. ¿Cómo Diego? Otra costumbre de vestir? Claro, por ejemplo, usa zapatillas de marca, qué sé yo. Sí. Que no usa calzado. Usted sé que cuero. Tiene otra costumbre, Tito. Entonces le digo. La gente se viste así. No, le digo, esta noche vamos a salir, pero te vas a poner lo que yo te voy a dar. Opa. ¿Salen juntos? Calza el mismo número que yo, el chabón. Ah, calza, pensé chabón. Que iba a decir. No, me estaba calza desmayando. El mismo número y tiene el mismo talle de pantalón. Listo. Le prestó la ropa. No, entonces tenía. Lo disfrazó de Tito Suárez. Unas botas de gamuza con strass en la punta. Una bota que yo hice hacer, que copié de un recital de James Brown. Qué no. Bota de gamuza azul con strass en la punta. Esa. El cinto con strass y el, viste, la hebilla bien grosa. Un saquito, una remerita y un pantalón de vestir. Y salimos los dos con la cupeta uno que yo qué tenía en ese momento. Y lo llevé a un boliche ahí en San Justo. Y nada. En donde usted ahí era. Claro, el... claro. Manda más. Claro, y le dije a una chica, trátenlo bien porque vino de afuera, qué sé yo. Y el chabón, viste, estaba. ¿Se las arregló? No, sí, estaba como pez en el agua. ¿Cómo le fue? Bien. Trátenlo bien y. No, bien. Lo que pasa es que él no me dijo que tenía una señorita en su... En su Formosa natal. En su Formosa natal. Que se está enterando en este momento. No, porque en un momento... Raquel, después sí, el celular vos. Explotaba de llamadas. Oh. Y yo no voy a preguntar. Obvio que alguien lo debe llamar, qué sé yo. Y después cuando llegamos a casa, atendió el celular y se escuchaban... Un griterío de aquello. Escuché por ahí, pero ni le pregunté porque digo, bueno. Claro, él sabe, preguntar está ella. Él sabe resolver su situación. Claro. Bueno, estuvo unos días y después me dijo, pa, ¿qué? Me tengo que ir. Sí, ¿qué crees? No puedo seguirte el tren. Está ardiendo Troya. Y bueno. Lo llevé hasta la terminal, se tomó el micro y bueno, estamos en contacto. Él tiene su vida. Claro, lógico. Él dijo, me voy a Buenos Aires a ver a mi papá. Y nada, después yo al poco tiempo estuve en Duro de Domar y le mandé saludos a mi hijo por la tele. Ajá, muy bien. Le mandé a todo Formosa y a todo. Porque... todo Formosa. Claro. Bueno, bueno, yo creo que es buen momento para retomar un poco, retome, ¿no? La retome, seriedad. Se supone sí. Que fui muy chico cuando fui papá. Muy sí, chiquito. Sí, no, muy chiquito. Supone, ¿no? Muy mínimo, chiquito. 14, mínimo. ¿No? Creo que fue los primeros contactos que tuve, pero... Interminable relación de ese momento. No terminaba nunca de parar, ¿Cómo de parar? No terminaba nunca de parar. No paraba nunca. Ah, no paraba nunca, es otra cosa. Bueno, volvemos un poco a el sexo adulto, porque ya nos fuimos hasta Tito joven, volvemos volvemos un poco al presente. Estábamos hablando de sexo adulto, de los tips para mantener una sexualidad pum para arriba. El último tip es el clásico. Después de hablar con su médico, hablar con su pareja, experimentar, ¿cuál puede ser el que cierra? Obviamente, mantenerse saludable, hacer ejercicio, comer de forma adecuada, bla, bla, bla. Dormir, bla, bla. Exactamente. Pero siempre vamos a volver a hacer hincapié en esto, que si nos ponemos a pensar, vivimos en una sociedad donde la sexualidad se percibe como privilegio exclusivo de los jóvenes adultos. Y eso no es así. Tenemos este mito de que en la adultez y en la vejez se produce la falta de deseo, la falta de interés sexual. Lo tenemos tan metido en la cabeza que es como que casi ya nos resulta imposible o muy jodido de pensar a nuestros padres o a nuestros abuelos sosteniendo relaciones sexuales a lo largo del tiempo. Eso, si uno se lo plantea, es como, no quiero pensar eso. Pero vamos a llegar un día a ser padres, a ser abuelos, o no, pero a ser adultos, claro, mayores. Una cosa es pensarse uno como padre teniendo sexo y otra cosa es pensar pero padres teniendo sexo. Esa es la cuestión. ¿Ustedes se imaginan en su adultez cómo será su vida sexual? Nula. Yo creo que puede ser un gran momento. De hecho, o sea, tenemos que pensar esto. La sexualidad cambia, eso está seguro, porque el cuerpo cambia, la edad cambia, el proceso de la vida. Quedan los artistas, quedan los sexópatas. No, la sexualidad cambia, eso está claro, pero no por esto tiene que desaparecer. Por supuesto. De hecho, podemos pensar que en muchos casos la sexualidad mejora. ¿Por qué? Porque hay cosas que hacen que mejore la sexualidad. Tenemos como, primero, para las mujeres, por ejemplo, después de la menopausia, la mujer se libera de pensar en todo tipo de métodos anticonceptivos. Eso, ya de por sí, antes de que digas nada, da lugar a que en la pareja se generen relaciones más espontáneas, más que, bueno, totalmente relajado, en el caso de una pareja, ¿no? Si es claro, sexo si es frecuente, casual, hay bueno, que usar algún método cuidados. Para otro tipo de cuidados. Pero bueno, también pensar en el retirarse de la vida laboral, de la rutina, eso nos da más tiempo libre, más tiempo para estar, para compartir sexualmente con el otro, para tener menos estrés, menos cansancio. También la suma de experiencia, chicos, pensemos que uno va acumulando a lo largo de la vida un montón de experiencia que cuando llega a la adultez puede aplicar, puede tomarse todo el tiempo de decir, mirá cómo aprendí cómo funciona mi cuerpo y mirá cómo aprendí cómo puede funcionar el tuyo. Y mirá todo lo que te puedo hacer sentir. Hay menos interrupciones. Ya no están los hijos, no están los padres, no hay nadie que venga a decirte, ¿qué estás haciendo? Tenés todo el tiempo libre y toda la privacidad para explorar tu sexualidad. El tema está en que hay que ser conscientes de esto antes, porque hay gente que si no disfruta lo más que puede o no trata de aprender lo más que puede en su juventud, es difícil que cuando sea adulto se traduzca a una sexualidad plena. Claro. Por eso, el consejo. Uno envejece como vivió en todos los órdenes de la vida. Exactamente. Yo exactamente. Me muero como viví. Y dejo un bello cadáver. No, el mensaje de esta columna es: los jóvenes tomen conciencia, empiecen a sembrar, empiecen a explorar, empiecen a conocerse. ¿Por qué? Porque el día de mañana pueden cosechar todo eso y multiplicar su disfrute sexual en la adultez. Y seamos todos más felices, chicos. Sí. Espacio publicitario. En internet, www.splendid990.com.ar, el sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990, todas las voces. Me acabó, come bien al mejor precio. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decile al cocinero que la pasta estaba poquito salada.